me gustaría recordar a un trovador chileno muy querido por todos nosotros. Yo voy a hacer un rasgueo de guitarra y estoy seguro que ustedes lo van a reconocer enseguida. Parece obvio. Yo pensé que lo querían más. A ver, le voy a dar una pista. Es temuquense. Me gustaría recordarlo esta noche a Tito Fernández. ¿Le gustaría recordar a Tito Fernández? ¿Sí? Qué lindo. Recordemos todos esta noche a Tito Fernández, el temucano. Estamos recordando. Qué lindo haber recordado a Tito Fernández. Ha sido un instante bastante emotivo el que se ha vivido acá, en la sala máster de la Radio Universidad de Chile. Incluso unas lágrimas rodando por ahí. Qué lindo recordar a un artista vivo que canta con esa misma fuerza con que le conocimos en sus primeros años. Pero podríamos recordar algo, por ejemplo, La Casa Nueva por Tito Fernández. ¿Le gustaría escuchar? Bien. ¿Está el cassette de Tito Fernández por ahí? ¿Quieren escuchar La Casa Nueva? Me dicen que no. Pucha, que tenemos mala suerte. A ver, vamos a recordar un pedacito de esta maravillosa canción que dice: hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo: asado, cazuela, champaña, vino blanco del otro, mucha gente y la casa. La Casa Nueva. Nuestra casa, fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me felicitaron, hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego, como es lógico, ya no hay nada importante. Importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos, los chicos están grandes. Mi hijo con su conviviente, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos, yo con mi copa solo. En un rincón la busco, escondido de todos. Hola vieja, bailamos. ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos, y yo bebo de la tuya, ¿eh? Amigos, amigos, déjame bailar. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. Fuerte el aplauso para Tito Fernández, un gran creador chileno, ganador del Festival de Viña del Mar, con una canción de Claudio Guzmán. Tito Fernández, hombre que ha dejado en la memoria colectiva del pueblo chileno un legado de canciones que... pensé que iban a aplaudir más. Bien.